tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada espacio de mi corazón. Como hacerte a un lado de mis pensamientos. Por ti, por ti, por ti he dejado todo sin mirar atrás. Aposté la vida y me dejé ganar. Más podría dar. Es que cuando se ama nada es demasiado. Me enseñaste el límite de la pasión y no me enseñaste a decir adiós. He aprendido ahora que tú te has marchado. Por ti, por ti, por ti he dejado todo sin mirar atrás. Aposté la vida y me dejé ganar. Tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de